estar en honor y mucho más, ¿no? Que estar en comunicación ahora con Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Abuelas a secas, ¿no? Como las conocemos todos. Las nuestras. Sí, y tal vez la primera pregunta debería ser, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo se hace para sobrellevar un dolor del tamaño que sobrellevaron, como es la pérdida de un hijo, y con eso como puntapié, encarar una búsqueda incansable de un nieto? Estela Chino Wisman y Quique Cavaleiro, te saludamos desde un bolsón bastante nevado hoy. Bueno, qué gusto escucharlos, gracias por llamarme y un saludo enorme a la distancia. Bueno, muchas gracias. Muy amable, un gran honor, Estela. Gracias. Bueno, nada, responder esa pregunta es contar una historia durísima, que para nosotras, las abuelas de Plaza de Mayo, como las madres y los familiares, nace con una dictadura militar y a veces un poco antes también, porque desde el 75 ya hay personas que han sido secuestradas, niños robados también, no dentro de un plan sistemático de una dictadura, era un gobierno constitucional, pero que ya tenía la amenaza de la AAA en ese momento, que era devastadora. Y bueno, nace un dolor enorme en cada familia que su hijo no vuelve, no se tienen noticias, o su hija, o su familiar, y la respuesta es lógica. No nos vamos a quedar esperando que vuelva en medio de la conmoción social, que era el temor al secuestro, el temor a la ausencia, a la persecución política de todo opositor. Ninguna mamá se quedaría tampoco en su casa si su hijo no vuelve a la hora prevista y lo busca, sale. Nosotros salimos solas, primero, solas, con miedos, desconocimiento y mucho peligro, porque éramos molestas, éramos personas desagradables para el plan que quería implementar ese terrorismo de Estado. Y bueno, golpear puertas, no recibir respuestas, aprender a protegernos y a proteger el resto de los hijos también y la familia, y luego encontrarnos con otras personas que en los mismos lugares buscaban las mismas respuestas, las mismas contestaciones de dónde están. Y bueno, darnos las manos fue yo creo que lo más sublime, lo más inteligente que hicimos los organismos. Al día siguiente, en vez de ser una sola, éramos dos, y al día al otro tres y así, y bueno, algunas antes, otras después, porque los desaparecidos no ocurrieron el 24 de marzo del 76, sino a partir de, y algunas ingresamos un poco más tarde cuando nos tocó vivir la misma angustia de las demás y salir con ellas ya en un grupito, por lo menos en lo que a mí concierne, algo conformado, en las 12 abuelas que consideramos fundadoras y cuyo grupo fue creciendo. Bueno, 34 años ya tenemos de esta tarea que no tiene fin. Al principio pensábamos inocentemente que los hijos iban a volver y que si habían cometido para estos canallas un delito, estaban los tribunales, estaban las cárceles. Yo vi al último presidente de facto, Vignone, para pedirle por la vida de Laura y decirle que si para ellos era un delito lo que había cometido al pensar, al disentir, que la íbamos a esperar sus familiares, que la juzguen y la condenen, hasta esa oferta, digamos, salvadora traíamos en esa angustia de familia, y sin embargo la respuesta fue no, que los matamos a todos. O sea, a mí me devolvieron una hija muerta, tantos miles de otros hogares están esperando saber qué pasó con sus hijos, se está develando la verdad. Y en esta lucha, bueno, uno asume responsabilidades. Y cuando al principio pensábamos que era corto plazo, que los nietitos que estaban naciendo no sabíamos dónde los íbamos a criar, era la ley natural, el derecho de familia, no pasó nada de eso. Bueno, la búsqueda de estas dos generaciones se hizo cada vez más intensa y hoy, 34 años después, somos una institución muy formal, muy consolidada en el derecho, en la legalidad, desde hace muchos años, por supuesto, y respetada no solo en Argentina, sino en el mundo entero. El respeto viene porque uno trabaja, las abuelas trabajamos con respeto hacia el otro. Nosotros no perseguimos, nosotros queremos buscar, abriendo caminos, acusando a quien corresponde y no molestando a quien no, porque por supuesto, sería terrible ser injustas con la sociedad. Por eso ese respeto lo tenemos, se hace más lento todo, pero con una tranquilidad, ¿no?, de saber que estamos caminando bien. Sí, evidentemente hay un punto de inflexión histórica argentina donde sucede esto que estás narrando, Estela, y yo creo que recién se está evidenciando ahora, bastante tiempo después, con una mecánica o una forma de participación de distintos sectores populares que hace no muy poco tiempo no se expresaban de ninguna manera y no tenían presencia pública. ¿Te parece que fueron inspiradores o inspiradoras, mejor dicho, de este momento? Bueno, somos parte de una sociedad. Algunos dicen ustedes, sí, es cierto. Nosotros no claudicamos nunca, no dejamos de movilizarnos nunca, y aún lo seguimos haciendo, respetando los procesos democráticos, por supuesto, dialogando con los gobiernos constitucionales, denunciando si hay algo que está mal y no se entiende, como cuando se sancionaron las leyes del perdón, esas leyes infames de obediencia y de punto final, donde el reclamo era permanente. Felizmente, bueno, viene un nuevo gobierno en el 2003 con una conciencia ciudadana de un militante, el doctor Néstor Kirchner y su señora, Cristina, que, bueno, fueron también ellos protagonistas y víctimas de la dictadura, y ya traían un proyecto de reparación social en el que estamos todavía caminando, falta mucho. O sea, hubo un cambio, pero también hubo a la vez un trabajo de la sociedad. En esa sociedad estamos los organismos de derechos humanos, donde había que hacer docencia, porque, bueno, había aprendido mucho en la sociedad eso de, bueno, en algo andaban, por algo será, a mí no me tocó, miro para otro lado, basta de hablar. Lamentablemente algunos lo dicen todavía hoy, pero muy sí, con muy mala intención, porque no son ignorantes, sino malos. El que quiere que olvidemos pretende cerrar la historia como si nada, y esto es imposible, ¿no? Porque no lo vamos a permitir, pero además sería terrible que uno diera la vuelta a una hoja de una historia sin escribirla. Así que esto está en buen camino, las leyes cayeron, esas leyes nefastas, hay juicios orales y públicos, se están condenando a más de 600 ya, represores desde el más alto nivel de responsabilidad hasta lo otro. Nosotros estamos con un juicio por el plan sistemático de robo de bebés, donde, bueno, ayer dimos una buena noticia, la desclasificación sí, de un documento de Estados Unidos, que estaba, si bien recibido con tachaduras, que ocultaban, pero no intencionalmente, vaya a saber quién lo hizo, diciendo que no era relevante lo que se tachaba, cuando en realidad ayer con la embajadora conversamos este tema. Lo necesitábamos completo, clarito, hizo la gestión y a la tarde ya teníamos este documento en poder de nuestros abogados, donde queda clara la responsabilidad del Estado terrorista en el ocultamiento de niños, cuando, bueno, se dice el último presidente de facto Viñones, por interpósita persona, los adultos están muertos, los chicos están con otras familias, esto no tiene arreglo. Entonces, ahí está justamente lo que nos va a permitir seguir horadando la piedra, ¿no? Que a ver si hablan, si se consiguen datos y seguir encontrando los 400 nietos que todavía faltan. Estela, en relación a algo que decías recién, Irene pregunta, ¿qué generó al interior de Abuelas y de otras agrupaciones que haya un gobierno que las acompañe y que les haya dado un rol preponderante después de años de haber sido ninguneadas o invisibilizadas o incluso atacadas por gobiernos democráticos? Bueno, nos dio la fuerza para seguir luchando, saber que desde ese tan alto lugar de la historia, que es la Casa de Gobierno, y que el poder político nos acompañara, nos entendiera, nos hiciera parte de su gestión, nos consultaran, nos convocaran y nos siguen haciendo ese tipo de abrazo desde un lugar necesario, porque nosotros hemos puesto el voto y hemos delegado nuestra representación. Fue fantástico, fue una sorpresa enorme. No lo conocíamos a Kirchner, a Néstor, sí, a Cristina, porque ella era ya una senadora, era visible su accionar, la historia lo cuenta, está todo documentado, pero él era un desconocido para nosotros. Claro. El hecho de que inmediatamente nos recibiera, nos escuchara y dijera que todo había que resolverlo, pero que había que empezar con la justicia porque si no, lo demás no iba a salir, fue como una respuesta de un compañero de nuestros hijos. Hmm. Y que eso ha sido Néstor, justamente. Hmm. Y para nosotros fue como un hijo, y es cierto, y él nos sintió como ser el hijo de estas abuelas y estas madres, ¿no? Esto fue casi milagroso porque seguimos en este camino de esta primavera democrática de nuestro país, todos los días avanzando en todos otros derechos humanos conculcados, como sí, es el trabajo, la vivienda, la salud, la familia, la ancianidad, todo se está reparando de a poco, porque todo no se puede a la vez, pero especialmente a nosotros nos da ganas de seguir, a pesar de la edad que ya tenemos, de los tramos que nos toque vivir, con mucha fuerza, porque sabemos que somos comprendidas, apreciadas, respetadas y acompañadas. Y en un primer momento, ¿no hubo dudas o conflictos hacia el interior de la agrupación por este apoyo del gobierno? No, Abuelas de Plaza de Mayo dividió muy bien la actitud que había que tener con los dictadores a la actitud que había que tener con los gobiernos constitucionales. Nos gustaran o no, festejamos todo gobierno votado por el pueblo que asumió, y luego la historia juzgará si hizo buen gobierno o mal gobierno, pero el diálogo nosotros lo mantuvimos con todos. ¿Por qué? Porque entendimos que el Estado tenía que tomar lo que nosotros estábamos haciendo y nosotros ser colaboradoras. Lamentablemente no fue así porque, bueno, vinieron esas leyes, luego los indultos, y tuvimos que seguir nosotros abriendo el camino, pero siempre en diálogo. Claro. En diálogo directo, frontal, sano, sin poner piedras en el camino, todo lo contrario. Y lógicamente, ya desde 2003 ahora, ni hablar el ida y vuelta permanente que tenemos Abuelas de Plaza de Mayo con el gobierno, sus ministros, en cada uno de los lugares donde uno tiene que recíprocamente trabajar por este tema. Acá no se trata de cotos cerrados, Abuelas nunca cerró su trabajo, sino siempre lo socializó, o sea, cuanto más con el Estado de Derecho y con estos gobiernos. Sí, Estela, para completar por ahí de ese lado de la pregunta, desde algunos sectores de la izquierda se suele decir que el gobierno kirchnerista se apropió del discurso y de los reclamos de distintas organizaciones y agrupaciones de derechos humanos con un interés estratégico en algún momento. ¿Qué opinión te merece esta lectura? No, eso es una infamia, realmente. Los que dicen eso es que son los que no quieren nada ya, porque realmente criticar a un gobierno que se pone a disposición y levanta las banderas de los derechos humanos diciendo que está aprovechando una situación, me parece infame. Si es lo que queremos, si es lo que pedimos, si es lo que buscamos todo el tiempo, ¿cómo? Ahora que tenemos las respuestas tampoco nos gusta. No, están fuera de foco, no sé con qué intenciones. Sí, o tal vez siempre en el mismo foco, ¿no? ¿Cómo? O tal vez siempre en el mismo foco, históricamente. Claro, se han plantado. A ver, hay gente que no sabe caminar en democracia. Entonces siempre se cree que el que está en el gobierno es el enemigo. Entonces se sientan en una silla a mirar qué hace el gobierno para criticarlo. No hay que sentarse en una silla, hay que caminar, hay que acompañar. Y si se disiente, sanamente presentar otra propuesta, que es lo que corresponde, esto no, ¿por qué no mejora aquello? Y para eso tenemos nuestros representantes en el Parlamento, para que opinen por nosotros. O sea, lo que pasa, y yo puedo justificar a medias estas actitudes así frontales, porque no hemos tenido una cultura democrática. Yo me crié con dictaduras, viví dictaduras que permanentemente interrumpieron un proceso democrático, desde Irigoyen en adelante. Y nunca hubo una sanción fuerte de la propia sociedad para denunciar las muertes del 55, por ejemplo. ¿Dónde estaban los carteles? ¿Dónde estaban las familias? ¿Dónde estaban las listas? Recién ahora, en estos últimos tiempos, aparece esto. Todos somos responsables de eso. Pero no tuvimos una educación democrática. Y quizá esta gente tiene que aprender a ser democrático y a caminar este proceso, el más largo de la historia, para que sea un proceso para siempre. Estela, tenemos una pregunta de un oyente que está en el teléfono. Ahí la escuchamos. Sí, hola, Chino, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ah, buen día, Fito, de primera voz, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Fito? Bueno, antes que nada, perdón por meterme en su horario, pero quería aprovechar la oportunidad para saludar a Estela y manifestarle mi admiración, como la de tantos argentinos, por su profundo trabajo de sembrar amor que durante todos estos años han hecho, y aprovechar que la tienen hoy ahí para hacerle una pregunta relacionada también con una información que se conoció ayer sobre el pedido a pase de retiro del almirante Godoy, que fue aceptado hoy por la presidenta y reemplazado al mando de la fuerza, puesto que quedó definitivamente imputado en la causa por las espías en la base de Almirante Sar, hechos que ocurrieron en el 2006, en donde esa fuerza hizo espionaje interno, entre ellos a organismos de derechos humanos. Y a propósito de esta mirada positiva que tiene Abuelas respecto de el gobierno actual y de su trabajo en torno a la lucha por los derechos humanos, ¿cómo ve esa situación dentro de las fuerzas, de los organismos de seguridad, que después de tantos años de democracia sigan apareciendo hechos de esa magnitud, y esto que casi 5 años después de ser acusado, el jefe de una fuerza pasa a retiro, si eso no dificulta el esclarecimiento de esos hechos, ¿no? Gracias, Fito. Estela. Bueno, nada, lógicamente es una buena noticia que pase a retiro. En principio, desafectarlo de su condición de actual partícipe de una fuerza, teniendo sobre sus espaldas una acusación tan seria que la tendrá que resolver la justicia plenamente, y que el castigo correspondiente, o sea, que una persona que ha cometido un delito semejante no puede retirarse y seguir cobrando y siendo jerarquizado por su institución. Yo creo que lo sano sería que los propios pares lo repudien, ¿no? Claro. Entonces acá estamos en buen camino, no se ocultan las cosas. No es fácil llegar a tener la confianza plena en las Fuerzas Armadas, que por supuesto están alineadas con la democracia, porque Nilda Garrey, cuando fue ministra de Defensa, hizo un trabajo espléndido, lo siguen haciendo ahora los sucesores. Porque se han alineado a la democracia y han entendido de que ellos no son dueños de nada, ni tampoco los enemigos somos nosotros, el ciudadano, de lo que ellos propongan hacer, que lo han hecho toda la vida. Yo ya acabo de decir, los golpes de Estado lo hicieron las Fuerzas Armadas y de Seguridad siempre. Esa enfermedad, ese vicio, ese delito, no es fácil de erradicar solamente con los planes de estudio a los nuevos cadetes en democracia, para defendernos del enemigo externo y cuidar las fronteras y cuidarnos a nosotros. Se les paga para eso, no son dueños de nada. Y además no enriquecerse ilícitamente, que también eso hay que averiguarlo. No puede ser que un general, porque gana un sueldo bueno, tenga, qué sé yo, cuentas en Miami, casas quintas, barcos y aviones. Vamos a ver si lo consiguió trabajando aparte de changador, ¿no? Perdonen la ironía, pero yo creo que hoy escuchaba en otro medio de que la rebeldía sobre acotarse al proceso democrático existe más fuertemente en la Marina, porque parece que son los que todavía tienen resabios y formaciones o conceptos equivocados. Nadie los quiere dañar, simplemente, a ver, en este país y en cualquier país del mundo, el que comete un delito es un delincuente. Y ese delito debe ser investigado, juzgado y condenado. No interesa quién sea. No interesa quién sea. Yo soy mamá, pero si yo tuviera un hijo que ha cometido un delito y sé que lo cometió, lo voy a lamentar en el alma, pero no lo voy a defender, porque entonces estaría defendiendo la ilicitud y contraviniendo conceptos morales que no se pueden ensuciar. A ver, entonces es una buena noticia, vamos a ver qué sucede, hay que dar confianza a estos procesos, y si es necesario hay abogados, por supuesto, que van a hacer un seguimiento de las causas para ver si el proceso que hace un juez es el correcto y no el de la amistad, que por amistad tajonea y las cosas no llegan nunca a un fin. Eso pasa, lo sabemos todos, pero tenemos que no escandalizarnos, trabajar en el tema. Menos hablar y más trabajar. Qué bueno el concepto, ¿no? Estaba pensando, te estaba escuchando y me imagino, o quisiera conocer a través tuyo cómo fue el trabajo de elaboración, de asimilación y de complejidad en lo que había que saber para poder seguir adelante, ¿no? Me refiero a que en este momento hay una serie de argumentos que estás esgrimiendo en un lenguaje de profundo conocimiento de los hechos, no de enterarte por tercera fuente, sino por trabajo interno. ¿Cómo fue ese proceso? Y si bueno, es... A ver, yo creo que yo soy una docente, soy una mujer común. Cuando todos dicen, ay, Estela, yo digo, miren, soy una mujer común, barro la vereda, uso ruleros, a ver. Eso para desmitificar un poquito la imagen de diosa, porque somos mujeres todas en lucha, damos lo que podemos, cada una da lo que puede, lo que tiene ganas. Yo aprendo todos los días. Primero aprendí de mis hijos, cuando yo quería desalentar su militancia y proponerle hacer lo mismo que hacía yo, que no servía para nada. Entonces aprendí de mis hijos, sigo aprendiendo de los que tengo, que son tres, que están en la política, sigo aprendiendo de los nietos que encontramos, que tienen esa visión nueva, ajustada, y siempre desde el amor y la paz y la comprensión estamos intercambiando, pero aprendo de todo lo demás. Después uno tiene un criterio propio, porque ¿qué cosa uno puede decir como buena si es injusta? Hay que tener criterio, razonamiento y comprensión a una situación, bueno, será por los años que tengo o por mi personalidad, de entendimiento de qué es lo correcto y cómo hay que ver este proceso maravilloso que yo doy gracias a la vida de poder disfrutarlo, de poder vivirlo. Nunca soñé que íbamos a tener esta primavera, insisto en nombrarla así, política tan importante. Entonces, un poco transmitir a los jóvenes la esperanza, porque ellos lo son, que sean honestos, que trabajen, que estudien, que no sean violentos, que tengan comprensión por el diferente, que ayuden, que sean solidarios, todo eso que quiso romper la dictadura y que algunos sectores, bueno, esta droga que está invadiendo, que esos delincuentes criminales quieren destrozar a estos jóvenes, pero por suerte en nuestra Argentina, les aseguro, porque la recorremos las abuelas, hay una juventud maravillosa. Y ahí tiene mucho que ver Néstor Kirchner, tiene mucho que ver eso que ellos traen también de papá y mamá y que necesitan referentes. Por eso a veces la gente ve que los jóvenes se acercan y dicen, tengo una foto, y una vieja con los chicos. Pero ven algo que les inspira quizá confianza. Esta señora no nos miente, esta señora no nos engaña, esta señora nos quiere, y eso es lo que necesitan. Entonces, mi concepto personal es ese, e institucional, todas las abuelas somos así, y los nietos también, felizmente. Estela, Paul, un oyente, dice, hola, tengo 50 años, en el 82 se murió el último de los padres de mis padres. Ustedes son mis abuelas recuperadas, las admiro amorosamente. Y después pregunta, después de años de negarse, este año sorpresivamente Marcela y Felipe aceptaron hacerse la prueba de ADN comparada con la totalidad del banco de datos. ¿Se puede estar seguro de que no hubo manipulación? ¿No les generó sospechas? Bueno, la repentina decisión, el cambio radical que tuvieron los abogados de estos chicos, nos llamó poderosamente la atención, olfateábamos algo extraño que hasta ahora no podemos decir qué es o qué fue. Porque en realidad la negativa de 10 años, exponiéndolos a ellos a la visibilidad, a la prensa, a la persecución, a dividir bandos absurdos de algunos que hablaban de persecución a una persona. No, a ver, yo lo que quiero aclarar es que estos dos jóvenes eran denunciados en Abuelas desde el año 80 y pico como posibles nietos, lo cual para nosotros eran posibles nietos. No nos interesaba el apellido de la madre adoptiva, sino ellos. Podía ser Juana Pérez, que nosotros íbamos a obrar de la misma manera, solo que el costoso nivel que tuvo este proceso con una legión de abogados pagos, no sé, bueno, sumamente, porque hasta un juez que era correcto se transformó en un canalla, esto es porque salió así, pero Nosotros no somos perseguidoras de gente, sino queremos encontrar los nietos. Nosotros, esto fue un caso más, donde felizmente llegamos a esta conclusión, se resolvió por la ley, porque ellos no querían, con todo lo que corresponde, que es la sangre procesada en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que ellos no querían, que se comparara con todas las familias del banco, que ellos no querían, hablo de abogados, ¿eh? Porque sí, los chicos eran manejados, llevados, traídos como objetos. Y se llegó a una conclusión, y la aceptación de esa conclusión es que no dan que son nietos de los que estamos buscando. Bueno, perfecto, no es que uno aseguró que eran, sino que había que resolverlo, y sí, porque si eran, había el derecho y la obligación. Sí. Muy bien, quedaron sus muestras en el banco, cosas que ellos no querían, para futuras presentaciones tardías de familias que recién ahora se enteran que sus hijas habían tenido un bebé en cautiverio, porque ha pasado. Entonces nosotros abrimos caminos, buscamos, pero no era el caso, porque era este caso, era un caso más de los tantos que tenemos, que también han venido chicos por cuenta propia, con ilusión de ser nuestros nietos, y hasta ahora no lo son. O sea, es una lucha de buscar una aguja en un pajar. Claro. No tenemos datos, tenemos informaciones. Por eso el pedido de abuelas es el que sabe algo, el que sospecha, que nos lo cuente. No interesa su nombre, sino lo que nos dice. Y si algún chico de la edad de nuestros nietos tiene dudas, que no se quede con las dudas, que busque, porque le espera amor nada más, verdad y libertad. Otra de las preguntas que llega es: quienes compartimos las políticas de derechos humanos de este gobierno, no entendemos cómo Cristina no puede resistir a las presiones del poder y desechar el proyecto de ley antiterrorista. ¿Qué opina usted? ¿Son tan irresistibles las presiones? ¿Qué parte le toca al pueblo que acompaña al gobierno y no quiere esto? Bueno, en realidad yo mucho de esto no entiendo tampoco, de eso se están ocupando los parlamentarios, que es el lugar correcto para resolver este tema. Nosotros sacamos un comunicado de preocupación, de inquietud, las abuelas de Plaza de Mayo, de esta ley, donde si bien sabemos y garantizamos que durante la gestión de Cristina no va a haber nunca represión, ni va a haber persecución, ni mucho menos, so pretexto de que pueden ser terroristas, porque el terrorismo en la Argentina como tal no existe. Hubo dos actos de terrorismo que están siendo investigados hace años, que es el caso de la AMIA y de la Embajada de Israel, pero después todo lo demás es delincuencia común, con hablamos de la dictadura, era terrorismo del Estado. Claro. Ahí no hay terrorismo social donde uno pueda implementar esto. Y la preocupación es que el día de mañana venga otro gobierno de otra idea que considere que una protesta social para reivindicación de sueldo, de mejoría, de lo que fuere, sea considerado terrorismo y se persiga. Entonces lo expresamos respetuosamente. Pero tengo entendido, ojo, porque yo no soy experta en esto, de que el consenso universal al que pertenece la Argentina también recomienda, no digo exige, pero sí, que haya expresiones así como estas de leyes que condenen el terrorismo. Entonces, como Argentina tiene que responder a una realidad global también, no solamente de Sudamérica o América, sino global, porque tenemos en todo el mundo presencia, tengo entendido que había que hacer una ley que acordara con otros países, todos del mundo, que también lo han hecho, de hecho, ¿no? Entonces esto sale así. Nosotros hicimos esta comunicación con una inquietud, una preocupación, otros organismos también lo han hecho, y esto ahora está ya con sanción, media sanción, veremos qué pasa en senadores, pero uno puede comprender, no son presiones, son relaciones diplomáticas. Claro. A veces uno dice, hay que sentarse en el sillón de Rivadavia para ver qué es lo que hay que hacer, porque es fácil decirlo de afuera. Hay cosas que uno no va a justificar nunca, pero hay otras que se pueden entender. Claro. Estela, pensábamos, ¿no? Teatro por la identidad, televisión por la identidad. A estas maneras de encarar la lucha y la búsqueda en las que el arte se junta con la memoria, se le podría sumar la película Verdades Verdaderas, la película que cuenta la historia de tu vida y que también, de alguna manera, hace visible la lucha de las abuelas. ¿Cómo fue verse en una película? Bueno, en principio quiero decir que la película es muy buena. Yo la he visto muchas veces y cada vez que la veo me emociono íntimamente muchísimo porque me veo ahí, veo mi lucha, mi familia, pero lo que más me gusta es que es, no me veo yo, veo a mis compañeras también. Todas han pasado por eso, todas han tenido que decidir qué hacer, cómo salvaguardar al resto de la prole y acompañar como se podía al esposo que quedaba a la espera de si volvíamos o no, como el mártir, porque son los héroes anónimos nuestros compañeros, nuestros esposos. Entonces, yo me negué por años ante el requerimiento de Nicolás Gilavedra, un muchacho de 28 años que yo creo que tiene un camino muy promisorio en este tema porque ha hecho esto, que para mí es una película muy buena, y otro producto documental excelente también sobre la restitución de un nieto que conmueve, que además se usó en educación para las escuelas, como para darlos con una cartilla didáctica, hay que enseñar este tema, la identidad. Bueno, yo me veo ahí y creo que lo que me convenció para dar el ok y darle toda la historia, porque tuvimos que conversarlo mucho, ver la parte que se haga bien, que se haga respetuosa, que se sienta, que entre en los corazones de la gente, los argumentos eran, es una película para seguir enseñando que esto pasó, para hacerlo visible, es una película para que los chicos que duden se animen y vengan, porque así son las abuelas, personas humanas, sanas, cariñosas, que se llevan bien y que los esperan con amor. Entonces, yo creo que eso está en la película, me gusta mucho, ojalá se pueda ver mucho, y la recomiendo, pero no porque es mi vida. Olvidémonos que sea la vida de Estela. Es la vida de todas las mujeres que sufrimos la desaparición de nuestros hijos. Lucas nos pregunta, ¿qué sigue después de encontrar al último nieto? Bueno, yo pienso que ya se cerraría una etapa el día que hasta el último aparezca, quedando abierta siempre una puertita para aquello que nunca llegó y que puede llegar, quizás de un bisnieto. Que dice, caramba, mi abuelo, tal cosa, y era el papá de, y él estuvo, y ¿qué pasó? No me lo contaron, hoy descubro una carta, hoy veo un cuaderno de anotaciones, hoy veo un diario íntimo, y quiero saber. Entonces va a tener que buscar, y va a tener que encontrar el lugar. Yo creo que abuelas como tal, quizá dure muchas décadas más, pero ya con otra gente, nuestros nietos, nuestros otros hijos, los nietos encontrados, los jóvenes ahora que serán después adultos. O sea, la historia nunca se termina. Si estamos descubriéndola de épocas milenarias, algunas cosas que por ahí se contaron mal de Napoleón o de San Martín o de nuestros antepasados. Sí, se me ocurría a través de esa figura que estás haciendo justamente que esto es un hecho de la historia de la cual participamos, es decir, no estamos leyendo generaciones en adelante, sino que somos partícipes directos, qué fuerte, ¿no? Exactamente, es fuerte. Es muy fuerte, por eso yo digo, ¿qué destino me deparó Dios, porque soy creyente, de dolor, pero a la vez de inclusión en algo impensado y de permitirme hacer cosas por el otro, o sea, dejar... Qué lindo, es decir, si el día que no esté más, dejé algo para la humanidad, humildemente, ¿no? Pero algo que va a permitir que si en otro país llega a suceder, esas mujeres puedan saber qué hacer, claro, cosa que nosotros no sabíamos. Claro. Marcar la huella. Exacto. En las problemáticas que pasó en muchos países también, ¿no? Exactamente. A lo largo del mundo. Hay una pregunta que dice, ¿no crees que hay una mora de la sociedad y el gobierno en la defensa y reparación de los derechos humanos de los pueblos originarios? Bueno, sí, yo creo que los pueblos originarios tienen todo el derecho a reclamar todo lo que se les arrancó, se les robó. Empezando por sus tierras, claro, tampoco ahora el que es dueño de una tierra que a lo mejor la heredó de un tatarabuelo que la compró o se la apropió, bueno, vamos a suponer. Tampoco no podemos desplazar como si fuera gratuito, decir esto es mío y simplemente lo que ellos piden es normal, es lógico y posible. Entonces hay que irlo reparando. Primero, que no se les rompa su tradición, sus idiomas, sus costumbres, sus comidas, sus gestos, todo, su ambiente. Eso no hay por qué destruírselo talando los bosques de la Argentina para ellos desplazarlos a departamentos donde no van a vivir nunca porque viven en contacto con la naturaleza y esos son sus hábitos. Y además se adaptan a la modernidad también porque hay doctores, hay abogados dentro de las diferentes etnias, ¿no? Y yo creo que hay que escucharlos, acompañarlos, de hecho las abuelas lo hacemos y todos los organismos de derechos humanos, algunos se dedican exclusivamente a eso, que es otra cosa, pero nosotros suscribimos todo ese reclamo para que sus tierras por lo menos las recuperen el idioma, que se les permita enseñarlo en las escuelas como un idioma propio, junto con el castellano. Es decir, el respeto profundo y la reparación posible, yo creo que está en camino, que son escuchados. De hecho, hemos participado en la Casa de Gobierno y también a veces se tienen que poner entre las tribus, entre ellos, de acuerdo. Por ahí una quiere blanco, la otra negro, y ahí nosotros en el medio, ¿cómo resolvemos? Que tienen que arreglar ellos sus cuestiones entre sus caciques, ver qué pasa y luego a ver qué puede hacer el Estado y nosotros como sociedad. Bien. Perdón, las preguntas vienen salteadas porque van llegando de los oyentes, tal vez vamos de un tema al otro y se hace difícil de seguir el hilo. Hay una pregunta de Pipi que dice, tomando como partida la crisis del 19 y 20 de diciembre de 2001, que bueno, ayer esta semana se cumplieron 10 años, ¿cuáles son los puntos más relevantes que podría destacar usted en la reconstrucción del tejido social, en los aspectos político, cultural y sociales, espectro que tiene que ver con nuestra juventud y las generaciones de adultos, y qué diferencia entre estas generaciones evidencian un posible cambio? Bueno, es una pregunta enorme. Sí. Yo creo que todo lo que dije antes va a conllevar esta realidad que estamos viviendo. Esto que se recordó estos días, de esta barbarie del 2001, eso ya está en el ánimo de todo argentino, que no se tiene que volver a repetir. Lamentablemente hay personas inadaptadas que salen para recordar a esos muertos, esos heridos, esas víctimas, y hacen más víctimas todavía porque queman, destrozan, no hay necesidad. Yo creo que la manifestación debe ser en paz, no debe ser violenta, y no violentar al otro, porque, a ver, ¿por qué entre nosotros seguimos pensando lo mismo, pero cada uno lo hace a su manera? Siempre nosotros decimos, hay que estar presentes, pero respetando la vida de los demás, como que son también parte de esta historia. Entonces, ha cambiado mucho, así como cambió un gobierno que se fue en un helicóptero, y también vinieron otros aires, y estamos transitándolos, ¿no? Yo creo que garantizar que estas cosas no se repitan ya es un lema que la sociedad entera lo mantiene. Y eso es lo que vale, que todos acompañemos cuando hay gestiones reparatorias y gestiones de demostración de lo que pasó para que no vuelva a pasar. Claro. Estela, hace unos 5 años en una entrevista comentaste el problema más terrible es que los responsables del terrorismo de Estado, las Fuerzas Armadas, de Seguridad y civiles cómplices no confiesan y no ayudan a esclarecer la historia. Nosotras estamos seguras de que quienes secuestraron a nuestros nietos, nacidos o por nacer, saben dónde está cada uno de los 500 chicos que estamos buscando. Pero nadie habla. Hay un silencio corporativo que no hemos podido destruir y con las leyes de impunidad perdimos casi 20 años conviviendo con los asesinos. Y luego, bueno, justo hoy, lo que contabas hace un rato, que salió un comunicado en el que se avisa que la Embajada de Estados Unidos ha otorgado a la Asociación de Abuelas, a través de la Cancillería Argentina, un documento relevante sobre apropiación de niños en nuestro país durante la última dictadura. Este material había sido desclasificado parcialmente en 2002 y a pedidos de abuelas se logró la desclasificación de 3 párrafos inaccesibles a este momento. Imagino que debe ser muy frustrante saber que la información está allá afuera, ¿no? Que están los testimonios de los que fueron parte de este plan sistemático, que están las carpetas de inteligencia, que está todo eso, y que a la vez es tan difícil acceder a la verdad. ¿Cómo bueno, lo viven? Sí. Estos delincuentes que están siendo juzgados y condenados siguen sin confesar. Claro. Ninguno hasta ahora se ha venido a decir lo que sabe, dónde están los 30.000 desaparecidos adultos, dónde están los nietos que nos robaron. Que lo saben, todo se registró, todo se escribió y se guardó y los archivos esos en algún lugar estarán. Se mueren sin confesar. Y lógicamente aparecen estas posibilidades donde la desclasificación de este documento al que nos estamos refiriendo hablan claramente de la posición del último dictador Vignone, cuando responde que los desaparecidos están todos muertos, cuando Estados Unidos y el embajador de la dictadura allá entonces dicen que hay que esclarecer, que hay que... dice, están muertos y de los chicos no se habla porque están todos dados a otras familias. O sea, clausura la historia, clausura posibilidad de nada, y ese señor está en la cárcel ahora, está siendo juzgado y condenado. Esto va a condenarlo más todavía. Es una prueba irrefutable y muy relevante de que él sabía y sabe, pero bueno, no va a confesar, lamentablemente. Y el que quiso confesar, el que anunció que iba a hablar, murió, lo mataron. Lo mataron en el propio lugar de su fuerza, donde estaba preso, detenido, y apareció, bueno, no sé, hasta dio hoy... Sí, ¿se envenenó cómo? ¿Con qué? No, alguien le llevó una comida envenenada, ¿quién? Bueno, y otro que también se suicidó, entre comillas, en Córdoba, que iba a hablar. Entonces, el tema es una corporatividad terrible en el claro. Silencio, ¿no? Mafioso es ya eso. Es mafioso, sí, sí, es mafioso. Bárbara dice, más que una pregunta, quiero decirle a Estela que es un ejemplo de amor, trabajo, fortaleza, inteligencia y belleza verdadera, cualidades que todas las mujeres tenemos el derecho de disfrutar, pero que con modelos como ella todos tenemos el deber de demostrar por la paz, la verdad y la justicia. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo ahora les digo, seguro que hay muchas preguntas más, sí, seguro sí. Que podemos a comunicar más adelante, pero yo me tengo que ir, porque estoy en mi casa, me tengo que ir a Buenos Aires porque hoy es un día muy especial también para abuelas, vamos a brindar por el año, vamos a estar con los nietos y con los amigos, que son ustedes también, y con ustedes vamos a brindar a la distancia, porque creo que tenemos que brindar por muchas cosas. Sí. Estela, estamos muy agradecidos por interpósita persona, les mandamos un abrazo muy grande a todas las abuelas y uno muy especial para vos, y bueno, ojalá que podamos tener un contacto en algún momento futuro cuenten, ¿eh? y que sigan las buenas noticias. Bueno, gracias, y jueguen con la nieve, que acá el calor está. Un beso grande, grande para todos, y feliz año nuevo, y que tengamos muchas cosas buenas en el 2012. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta pronto. Chao. Acaba de pasar el 15º reportaje interactivo del Pupo. Fue Estela Barnes de Carlotto. Y yo no sé si...